Bienvenidos. Este es el día número 201. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Alabamos a Dios, de quien procede todo bien. Él, que nos ha concedido la vida, nos concede también encontrar su sentido y propósito, especialmente a través de su palabra. Hoy tenemos textos del libro de Esdras, del libro de los Proverbios, y de la carta de San Pablo a los Efesios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comienzo del libro de Esdras. Capítulo primero. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor pronunciada por Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste mandó proclamar de viva voz y por escrito en todo su reino: Así habla Ciro, rey de Persia. El Señor, el Dios del cielo, ha puesto en mis manos todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. Si alguno de ustedes pertenece a ese pueblo, que su Dios lo acompañe y suba a Jerusalén de Judá para reconstruir la casa del Señor, el Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. Que la población de cada lugar ayude a todos los que queden de ese pueblo, en cualquier parte donde residan, proporcionándoles plata, oro, bienes y ganado, así como también otras ofrendas voluntarias para la casa del Dios que está en Jerusalén. Entonces los jefes de familia de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos los que se sintieron movidos por Dios, se pusieron en camino para ir a reconstruir la casa del Señor que está en Jerusalén. Sus vecinos les proporcionaron toda clase de ayuda: plata, oro, bienes, ganado y gran cantidad de objetos preciosos, además de toda clase de ofrendas voluntarias. El rey Ciro mandó tomar los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor había llevado desde Jerusalén y había depositado en el templo de su Dios. Ciro, rey de Persia, los puso en manos del tesorero Mitrídates, y éste los contó para entregárselos a Sesbassar, el jefe de Judá. El inventario fue el siguiente: copas de oro para la ofrenda, 30, de plata, 1000, cuchillos, 29, vasos de oro, 30, de plata, 410, otros utensilios, 1000. Total de los utensilios de oro y plata, 5400. Todo esto se lo llevó Sesbassar cuando se permitió a los deportados subir de Babilonia a Jerusalén. Estas son las personas de la provincia que regresaron de la cautividad en el exilio y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, después de haber sido deportadas a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Los que llegaron con Zorobabel fueron Josué, Nehemías, Seraías, Reelaías, Nahamaní, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baaná. El número de la gente del pueblo fue el siguiente: los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Araj, 775. Los hijos de Pahat Moab, es decir, los hijos de Josué y de Joab, 2812. Los hijos de Elam, 1254. Los hijos de Satú, 945. Los hijos de Zacai, 760. Los hijos de Bani, 642. Los hijos de Bebai, 623. Los hijos de Asgad, 1222. Los hijos de Adonicam, 666. Los hijos de Bigvai, 2056. Los hijos de Adin, 454. Los hijos de Ater, es decir, de Ezequías, 98. Los hijos de Besai, 323. Los hijos de Iorá, 112. Los hijos de Jasú, 223. Los hijos de Gibar, 95. Los hijos de Belén, 123. Los hombres de Netofá, 56. Los hombres de Anatot, 128. Los hijos de Bet Asmavet, 42. Los hijos de Kiriat Yearim, de Kefira y de Beerot, 743. Los hijos de Arama y de Geba, 621. Los hombres de Micmas, 122. Los hombres de Betel y de Ai, 223. Los hijos de Nebo, 52. Los hijos de Magbis, 156. Los hijos del otro Elam, 1254. Los hijos de Harim, 320. Los hijos de Lot, de Jadí y de Ono, 725. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Senaá, 3630. Sacerdotes. Los hijos de Yedaías, de la casa de Josué, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pashur, 1247. Los hijos de Harim, 1017. Levitas. Los hijos de Josué, es decir, de Cadmiel, y los hijos de Jodavías, 74. Cantores. Los hijos de Asaf, 128. Porteros. Los hijos de Salum. Los hijos de Ater. Los hijos de Talmón. Los hijos de Acub. Los hijos de Hatitá. Los hijos de Sobai, en total, 139. Empleados del templo. Los hijos de Sijá, los hijos de Jasufá, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Siaá, los hijos de Padón, los hijos de Lebaná, los hijos de Hagabá, los hijos de Acub, los hijos de Hagab, los hijos de Salmai, los hijos de Hanán, los hijos de Gidel, los hijos de Gahar, los hijos de Reaías, los hijos de Resín, los hijos de Nécoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usá, los hijos de Paseach, los hijos de Besai, los hijos de Asná, los hijos de los Meunitas, los hijos de los Nefusitas, los hijos de Bakbuk, los hijos de Jacufá, los hijos de Harhur, los hijos de Baslut, los hijos de Mejidá, los hijos de Harsá, los hijos de Barcos, los hijos de Sisra, los hijos de Temach, los hijos de Nesiach, los hijos de Hatifá. Hijos de los servidores de Salomón. Los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Perudá, los hijos de Yaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Sefatías, los hijos de Hatil, los hijos de Pokeret Sebaim, los hijos de Amí, el total de los empleados del templo y de los hijos de los servidores de Salomón, 392. Los que volvieron de Tel Melaj, Tel Harsá, Kerub, Adán e Imer, y que no pudieron probar si su familia y su estirpe eran de origen israelita, fueron los siguientes. Los hijos de Delaías, los hijos de Tobías, los hijos de Nécoda, y entre los sacerdotes, los hijos de Jobaías, los hijos de Jacós, y los hijos de Barzilai, que se había casado con una de las hijas de Barzilai, el galaadita, y adoptó el nombre de esto. Ellos buscaron la lista de sus antepasados, pero no la encontraron, y por eso se les excluyó del sacerdocio como ilegítimos, y el gobernador les prohibió comer de las ofrendas sagradas hasta que un sacerdote consultara a Dios por medio del Urín y el Tumim. El conjunto ascendía a 42.360 personas, sin contar sus esclavos y esclavas, que eran 7.337. Había también 200 cantores y cantoras, y tenían 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 asnos. Al llegar a la casa del Señor que está en Jerusalén, Algunos jefes de familia hicieron ofrendas voluntarias para la casa del Señor, a fin de que fuera erigida en el mismo lugar donde había estado. Según sus posibilidades, entregaron al tesoro del culto 61.000 dracmas de oro, 5.000 minas de plata y 100 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas y una parte del pueblo se establecieron en Jerusalén. Los cantores, los porteros, los empleados del templo y todos los otros israelitas se instalaron en sus respectivas ciudades. Cuando llegó el séptimo mes, los israelitas ya estaban en sus respectivas ciudades y todo el pueblo se congregó en Jerusalén como un solo hombre. Entonces, Josué, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Sealtiel, con sus hermanos, reconstruyeron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, el hombre de Dios. Erigieron el altar en el mismo lugar donde había estado, a pesar del temor que les inspiraban los habitantes del país, y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. También celebraron la fiesta de las Chozas, como está prescrito, ofreciendo diariamente el número de holocaustos fijado para cada día. Después ofrecieron el holocausto perpetuo y los holocaustos de los sábados, de los novilunios y de todas las solemnidades dedicadas al Señor, además de lo que cada uno quería ofrecer voluntariamente al Señor. Desde el primer día del séptimo mes se comenzó a ofrecer holocaustos al Señor, cuando todavía no se habían puesto los cimientos del templo del Señor. Entonces se entregó dinero a los que tallaban la piedra y a los carpinteros, y se mandaron víveres, bebidas y aceite a los sidonios y a los tirios, para que enviaran por mar a Jope maderas de cedro del Líbano, conforme a la autorización otorgada por Ciro, rey de Persia. El segundo año de su llegada al templo de Dios en Jerusalén, en el segundo mes, Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadac, con el resto de sus hermanos los sacerdotes, los levitas y todos los que habían vuelto del exilio a Jerusalén, comenzaron la obra y designaron a algunos levitas mayores de 20 años para que dirigieran los trabajos de la casa del Señor. Josué, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, y los hijos de Jodavías, se pusieron a dirigir todos juntos a los que trabajaban en la construcción de la casa de Dios. Y lo mismo hicieron los hijos de Henadad con sus hijos y sus hermanos los levitas. Una vez que los constructores pusieron los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes, revestidos y con trompetas, y también los levitas, hijos de Asaf, con sus címbalos, para alabar al Señor, según lo establecido por David, rey de Israel. Ellos cantaban al Señor, alabándolo y dándole gracias, porque Él es bueno, porque es eterno su amor hacia Israel. Y todo el pueblo prorrumpía en grandes aclamaciones, alabando al Señor, porque se ponían los cimientos de la casa del Señor. Muchos sacerdotes, levitas y jefes de familia, ya ancianos, que habían visto el primer templo, prorrumpieron en llanto mientras veían poner los cimientos del nuevo, pero muchos otros proferían aclamaciones de júbilo. No se podía distinguir entre las aclamaciones de júbilo y el llanto de la gente, porque las aclamaciones del pueblo eran tan grandes que se oían desde lejos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, capítulo 24, versículos del 1 al 16. No envidies a los malvados, ni desees estar con ellos, porque su corazón solo trama violencia y sus labios no hablan más que de fechorías. Con la sabiduría se construye una casa y con la inteligencia se mantiene firme. Con la ciencia se llenan las despensas de todos los bienes preciosos y agradables. Más vale un sabio que un hombre fuerte, y un hombre instruido que uno muy vigoroso. Porque la guerra se gana con estrategia, y la victoria con el número de consejeros. La sabiduría es demasiado elevada para el necio. En la puerta de la ciudad él no abre la boca. Al que solo piensa en hacer el mal se lo llama maestro en malignidad. La necedad no trama más que el pecado, y el insolente se hace abominable a los hombres. Si flaqueas en el día de la adversidad, qué poca fuerza tienes. Libra a los que son arrastrados a la muerte. Salva a los que van con pasos vacilantes al suplicio. Si dices, este no es asunto mío, ¿no lo tendrá en cuenta el que pesa los corazones? Aquel que te observa lo sabrá y retribuirá a cada uno según sus obras. Come miel, hijo mío, porque es buena. La miel del panal es dulce a tu paladar. Ten presente que así es la sabiduría para tu alma. Si la encuentras, tendrás un porvenir y tu esperanza no quedará defraudada. No aceches, malvado, la morada del justo, ni despoje su vivienda, porque el justo, aunque caiga 7 veces, se levantará, mientras que los malvados se hunden en la desgracia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la carta a los Efesios, capítulo 3. Por eso yo, Pablo, estoy preso por Cristo Jesús a causa de ustedes, los de origen pagano. Porque seguramente habrán oído hablar de la gracia de Dios, que me ha sido dispensada en beneficio de ustedes. Fue por medio de una revelación como se me dio a conocer este misterio, tal como acabo de exponérselo en pocas palabras. Al leerlas, se darán cuenta de la comprensión que tengo del misterio de Cristo, que no fue manifestado a las generaciones pasadas, pero que ahora ha sido revelado por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Este misterio consiste en que también los paganos participan de una misma herencia, son miembros de un mismo cuerpo y beneficiarios de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. De este Evangelio, yo fui constituido ministro por el don de la gracia que recibí de Dios en virtud de la eficacia de su poder. Yo, el menor de todos los santos, he recibido la gracia de anunciar a los paganos la insondable riqueza de Cristo y poner de manifiesto la dispensación del misterio que estaba oculto desde siempre en Dios, el Creador de todas las cosas, para que los principados y las potestades celestiales conozcan la infinita variedad de la sabiduría de Dios por medio de la Iglesia. Este es el designio que Dios concibió desde toda la eternidad en Cristo Jesús nuestro Señor, por quien nos atrevemos a acercarnos a Dios con toda confianza, mediante la fe en Él. Les pido, por lo tanto, que no se desanimen a causa de las tribulaciones que padezco por ustedes. Ellas son su gloria. Por eso doblo mis rodillas delante del Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, que Él se digne fortificarlos por medio de su Espíritu, conforme a la riqueza de su gloria, para que crezcan ustedes el hombre interior. Que Cristo habite en sus corazones por la fe y sean arraigados y edificados en el amor. Así podrán comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad. En una palabra, ustedes podrán conocer el amor de Cristo, que supera todo conocimiento, para ser colmados por la plenitud de Dios. A aquel que es capaz de hacer infinitamente más de lo que podemos pedir o pensar, por el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y para siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.